Había una vez y un rey. Cuando lograron... Había una vez en una casa unos pequeños soldaditos de plomo. Los soldados... Y al día siguiente se despertó. Cuando lograron subir a la cama de Gilito, el rey Bumi se le abrieron los ojos. No era una madera. Al lobo le entró mucha sed y se acercó al pozo. Tan enfermos y tan pobres. Hola, niños, ¿qué están? Pero el soldadito cojo se tenía en pie. Pero el hecho fue que un buen día... Hola a mis pequeñas amigas y amigos. Les habla Fabio García Ortiz y están escuchando el programa número 58 de Érase una vez. Hoy tenemos un programa requete especial por varias razones. La primera es que iniciamos una nueva temporada. A partir de esta semana estaremos leyendo la archifamosa novela Alicia en el País de las Maravillas. Historia que seguramente ya has visto en la televisión o el cine, porque de ella se han hecho varias versiones. Pero aquí les leeré la versión original, tal como fue escrita por su autor, que es mucho mejor porque no tiene los cambios que hay que hacer en las películas para que las historias se entiendan mejor cuando se cuentan por medio de imágenes o simplemente para venderlas más. La lectura de Alicia en el País de las Maravillas nos va a tomar 12 programas y cuando terminemos, seguiremos con la segunda parte, llamada Alicia a través del espejo. O sea que durante muchas semanas disfrutaremos las absurdas cosas que le pasan a Alicia. La segunda razón es que con mis amigos Yuri Rodríguez Neira y Andrés Cuervo Urrea hemos hecho algunos cambios a la forma como habitualmente se hace este programa. Yuri y Andrés quieren que además de las bellas narraciones, tengamos adivinanzas, canciones, poemas y otras cosas lindas y divertidas que ellos van a investigar para ustedes. Te van a gustar. La tercera razón es que, no, mejor te dejo que la descubras tú mismo. Si has escuchado los programas anteriores, te vas a dar cuenta de este cambio. Si no, simplemente lo vas a disfrutar. Antes de escuchar el primer capítulo de Alicia en el País de las Maravillas, quiero contarte la historia de cómo fue que su autor resultó inventando esta historia. Charles Dodson es el verdadero nombre de su creador, pero usaba el seudónimo de Lewis Carroll. ¿Sabes qué es un seudónimo? Con alguna frecuencia a las personas les gusta usar otro nombre para firmar sus obras o para aparecer ante los demás en ciertos lugares. Nombres como Shakira o Juanes, por ejemplo, no son los verdaderos nombres de estos grandes artistas. Pintores como Picasso se hicieron conocer por su apellido materno en lugar del paterno, que era Ruiz. O escritores como Carlo Collodi, el creador de Las aventuras de Pinocho, usó el nombre del pueblo de su madre como apellido seudónimo. Charles Ludwig Dodson hizo lo mismo. Aunque todo el mundo lo conocía por su nombre real, firmaba sus obras literarias como Lewis Carroll. ¿Quieres saber de dónde sacó este seudónimo? Pues tomó sus dos nombres de pila, Charles Ludwig, los tradujo al latín, Carolus Lucius, y de nuevo los tradujo al inglés. De manera que Charles quedó convertido en Carroll y Ludwig en Lewis. Invirtió el orden y así pasó a llamarse Lewis Carroll. Bueno, pues Lewis Carroll, o Charles Dodson, como quieras llamarlo, disfrutaba muchísimo de la amistad de las niñas. Sus grandes amigas, a las que más quiso en la vida, eran niñas. Lewis encontraba encantadora la energía, la inteligencia y la alegre forma de ver el mundo que tiene una niña. Y tenía razón. Una tarde de verano, Charles salió a dar un paseo en bote por el río Támesis, cuyas aguas son muy tranquilas a su paso por la ciudad donde vivía, Oxford, en Gran Bretaña. A ese paseo invitó a una de sus pequeñas amigas que más quiso en la vida, a sus hermanas y a un amigo de él, Alicia, Lorina y Edith Little, con quien ya había hecho muchos paseos y les había tomado fotografías en varias ocasiones. En sus paseos Lewis inventaba historias divertidas que contaba a las niñas y así lo hizo en esta oportunidad. Solo que esta vez la historia que se inventó fue especialmente divertida y larga. Tanto que Alicia le pidió que la pusiera por escrito y se la regalara. Así lo hizo unas semanas después, en una copia que hizo a mano para Alicia, ilustrada por él mismo y que le ofreció como regalo de Navidad. Un par de años más tarde se decidió a publicar el libro a través de una editorial y fue un gran éxito. La obra, en pocos años, se convirtió en una de las lecturas favoritas de todo el mundo, no solo de niños y niñas, y es considerada hoy una de las grandes obras de la literatura universal. Como sucede que en la obra pasan cosas llenas de imaginación y divertidos absurdos, y como además la protagonista es una niña, se considera que es una obra infantil. Pero la verdad es que, como pasa con la buena literatura, gusta por igual a grandes y chicos. A mí me parece interesante notar cómo esta gran obra fue producto del accidente, y que su autor jamás había pensado ni deseado dedicarse a escribir literatura pensada para los chiquitos. A Lewis Carroll, en verdad, le gustaba inventar divertidas historias y juegos para sus amigas. Y solo para dar gusto a Alicia fue que decidió poner por escrito la historia que se había inventado para ella durante el paseo. Hay que saber, claro está, que duró varias semanas en ponerla por escrito, ya que aprovechó para mejorarla y completarla. No sé si te acuerdas que algo parecido le sucedió a Carlo Collodi, el autor de Las aventuras de Pinocho, y a Hans Christian Andersen, el autor de varios de los más famosos cuentos infantiles, como La Sirenita, El soldadito de plomo o El traje nuevo del emperador. También le sucedió a los hermanos Grimm, quienes recogieron decenas de cuentos tradicionales como La Bella Durmiente y Blancanieves por su interés en recuperar la tradición oral de su lengua nacional, el alemán, y encontraron, pocos años después, que estos cuentos fascinaban a los chiquitos. A todos ellos los has escuchado en este programa. ¿Será casualidad que varias de las más famosas obras literarias que hoy más nos gustan a los niños y niñas llegaron a existir por accidente? Pues la intención original de sus autores no era ser escritores para niños. De otra parte, muchas personas consideran que en verdad no existe algo que se pueda llamar literatura infantil. Solo existe literatura, que cuando está bien hecha y refleja la complejidad y profundidad del ser humano, atrae por igual a niños y grandes. Pero por hoy hemos hablado bastante, así que empecemos con la lectura. Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll. Capítulo 1. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada, si el placer de tejer una guirnalda de margaritas le compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas. Cuando de pronto, un conejo blanco de ojos rosados pasó corriendo a su lado. No había nada de muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo: ¡Dios mío! ¡Llegar tarde! Cuando pensó en ello después, decidió que desde luego hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más normal del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y se alejó a toda prisa, Alicia se levantó de un salto, porque constató de golpe que nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj que saliera de él, y ardiendo de curiosidad, echó a correr tras el conejo por la pradera. Y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio la madriguera se extendía en línea recta como un túnel, pero después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavos. Cogió a su paso un tarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que estuviera por allí, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. «¡Vaya!», pensó Alicia. «Después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia».

En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel. Pero Alicia estaba tan acostumbrada a que todo cuanto le sucedía fuera extraordinario, que le pareció muy aburrido y muy tonto que la vida discurriera por cauces normales. Así pues, pasó a la acción y en un santiamén se comió el resto del pastelito. ¿Ya te diste cuenta que Alicia en el País de las Maravillas es una obra llena de situaciones absurdas y divertidas? Leyendo y escuchando la obra podemos apreciar la gran imaginación de Lewis Carroll. En futuros programas te contaré más sobre Lewis Carroll para ayudarte a entender el tipo de persona que era. Pero por ahora, y a propósito de la gran inventiva de Carroll, quiero hablarte un ratín sobre una de las cualidades más grandes que podemos tener los seres humanos: la imaginación. Es una cualidad valiosísima, porque no existe nada en el mundo humano que no haya sido imaginado antes por una o varias personas. No solo las obras de arte, también los inventos más importantes y útiles, los grandes descubrimientos y avances de las ciencias, las mejores soluciones a los problemas sociales o políticos, los deportes y los juegos, las construcciones de cualquier tipo, todo ha tenido que ser imaginado antes para poder existir. ¿Me creería si te digo que nuestra capacidad de imaginar cosas es lo que nos convirtió en seres humanos? Pues claro que sí. Muy seguramente los seres humanos somos la única especie de la naturaleza con la capacidad de imaginar cosas y después convertirlas en realidad. ¿Y qué cosas? Con nuestra imaginación, nos hemos inventado el lenguaje, los miles de idiomas, las herramientas, las máquinas y tecnologías, aprendimos a usar hierbas medicinales y luego medicinas, inventamos y levantamos puentes, grandes edificios, represas, hospitales, escuelas y universidades. Hacemos cientos de miles de libros maravillosos, canciones, poemas, obras de arte, deportes divertidísimos, juegos, en fin. No sigo porque la lista puede tomar días. Piensa ahora que gracias a que tenemos todas esas cosas, es que podemos decir que somos seres humanos. Así que resulta fácil entender que nuestra capacidad de imaginar es lo que ha permitido que nuestra especie humana sea lo que es. También lo malo, hay que decirlo. El gran valor que tiene la imaginación en la vida de una persona es una de las principales razones por las que hacemos este programa. Porque resulta que escuchar y leer buenas obras literarias nos enriquece enormemente la imaginación. ¿Por qué? Porque cuando disfrutamos de una obra literaria de calidad, vivimos la vida de otras personas. Las conocemos por dentro. Podemos ver cómo son y qué piensan, qué sienten, qué hacen y qué les gusta. Y cuando hacemos esto, inevitablemente pensamos en nosotros mismos y en cómo somos. Fíjate entonces que la buena literatura es como una gran máquina donde vivimos las emociones y situaciones de los más diversos personajes. Y al hacerlo, nos lleva a pensar en nosotros mismos y a conocernos mejor. Nos inspira a enriquecer nuestra vida con otras formas de ser y otras maneras de vivir. Nos hace meditar sobre diversas situaciones de la vida y lo que haríamos en cada caso. Por eso, una buena obra literaria es aquella que nos presenta personajes y situaciones complejas, profundas, incluso contradictorias, porque a veces nos parecen buenas y otras veces malas. Y allí es donde podemos mejor pensar en nosotros mismos como personas. Antes de terminar, quiero que escuches una linda canción llena de ideas extrañas. La compuso y la canta Marielena Walsh, una argentina que adoraba a los niños y niñas de toda América Latina. Tenía una gran imaginación y creó para nosotros bellísimos poemas, historias y canciones. Imagina qué pasaría si mañana en tu salón de clase de pronto sucede que una de tus compañeras de clase es una vaca. Pues la canción de la vaca estudiosa te lo cuenta. Disfrútalo. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, se puso unos zapatos rojos, guantes de tul.